¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM de la frecuencia modulada. Y a partir de ahora vamos a comenzar el programa de astronomía de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes aquí en nuestra radio. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en la cabina, y de los compañeros que hoy se encuentran con nosotros aquí en el Paseo de las Delicias. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. Y don Joaquín, que se va a incorporar dentro de un rato, porque está ocupadete y bueno, nos ha avisado de que va a llegar. Saludamos también, aparte de todas las personas que nos escuchan por internet, a todos los moteros y moteras que este fin de semana nos van a visitar, ¿no? A la capital del vino, capital de la moto, con el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Uno, el que os habla, no es muy motero, pero bueno, quién sabe si en los aledaños del circuito el fin de semana o hoy mismo ya. Ya hay motos. Sí. Pero el fin de semana, pues alguien que esté sapeando en la radio, no encuentres, uy, un programa de que están hablando, de astronomía, uy, qué cosas, ¿no? Pues sí, eso llevamos haciéndolo aquí desde el siglo pasado, desde 1999. Yo no estaba en ese momento, pero... Eran otros tiempos, unos programas más plácidos, más relajados, ¿no? Llegó Pablo y ya todos... Sí, yo llegué en el 2000. Fue el efecto Pablo, ¿no? El efecto 2000. Iba a decir... que esto de la es curioso, pero esto de la motorada, ¿no? El Mundial de Motociclismo es uno de los eventos que más personas atrae de España a un mismo sitio. Comparado con los Sanfermines y todo esto, es comparable en número. No sé yo cuántos aficionados. Un millón. Los Sanfermines. A los Sanfermines puede llegar a ir casi un millón de personas también. A lo que es durante todos los días moviéndose la ciudad. Hablaba de espectadores, 130.000 espectadores, pero una cosa son los espectadores y otra cosa es la que se monta, ¿no? Claro, otra cosa es la gente que va. Es decir, aquí puede haber más gente que hasta en los carnavales en Cádiz cuando son las motos. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar hablando. La semana pasada no tuvimos programa porque era Semana Santa y tuvimos una noticia que no pudimos comentar. De hecho, yo en mi blog lo hablé. Vamos a hablar de ello ahora, aunque ya le hemos dedicado varios programas a este hombre cuando estaba vivo, que es cuando hay que hacer las cosas, ¿no? El fin de semana pasado moría Arthur C. Clarke, que fue autor de la novela 2001, Una odisea espacial. Y bueno... hemos hecho muchos programas, hemos hablado mucho de él, ¿no? Mucho de la novela, mucho de su mucho obra. Mucho de la película. Y que ha muerto con 90 y tantos años, ya muy mayor. 92 años. 92. Y bueno, yo creo, voy a decir lo que ha dicho todo el mundo, ¿no? que se ha perdido uno. Aunque yo te voy a decir, siempre lo he comentado, ¿no? 2001 es una obra cumbre de la ciencia ficción, y sobre todo lo que inspira en el cine luego, ¿no? Con Stanley Kubrick. Luego de él leí El Centinela, que fue el digamos, el cuento que inspira 2001. Que inspira 2001. Leí Los Cánticos de la Lejana Tierra, que hay por ahí una traducción muy curiosa en español americano, que son como sonidos de la tierra lejana, o sea, otra traducción, y es muy bonito porque habla de la humanidad que tiene que salir del planeta, ¿no? Y se va afuera de nuestro sistema solar y echa de menos a la tierra madre, ¿no? Pero luego no tiene más. Claro, ¿no? De esa obra también salió un disco de Mike Oldfield. De Mike Oldfield, ¿no? Como inspirador, Arthur C. Clarke. Tiene la serie de las Odiseas Espaciales. En el cine. 2001, y 2010, luego, 2063 y 3001. Eso es novela, porque al cine. Novela. En cine solamente salió 2001 y 2010. Que 2010. Por cierto, muy buena secuela. Eso, para hacer secuela, estaba muy bien. Es diferente, totalmente. Es diferente, no tiene nada que ver. Pero está muy bien. Yo siempre soy muy crítico con las secuelas después de una obra cumbre como es 2001. Y mira, pues mira, ahora que ha muerto, deberían de animarse. ¿Por qué no meterle mano a 2061? ¿Era, no? Sí. 2063. Eso, 63. ¿Por qué no? Debería. Odisea 3. ¿Por qué no? Otra de las cosas que se le valora a Arthur C. Clarke es el haber previsto lo que iban a hacer los satélites artificiales. O sea, un visionario, tipo Julio Verne. Habló de ello. Hay que tener en cuenta que 2001 se rueda la película antes del viaje a la luna. Antes del viaje a la luna, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? O sea, que eso era pura ciencia ficción. O sea, que la gente que vio la primera vez la película en las pantallas, que el hombre iba a llegar a la luna, se lo imaginaba ni. Bueno, sí, se lo podía imaginar, ¿no? Pero ya está, la imaginación. Pero ya está. Era muy parecido, ¿eh? ¿No? Las imágenes de Kubrick en la luna es muy parecido a lo que es la realidad, ¿no? La ausencia de sonido, la parsimonia de los movimientos en el espacio. Y la ausencia de sonido, eso. Toma las tomas lentas de alunizaje de la nave en la base, el acoplamiento con la estación, en fin, sí. Tiene una. La estación intermedia, sí. Eso se hizo ahora, cuando estamos construyéndola. Sí. Que por cierto, ayer llegó el transbordador, ¿no? De la última misión. Que eso tardó muchos años en preverse, ¿no? Sí, lo de los viajes espaciales era una cosa, pero que ya hubiera estaciones ha habido que esperar muchísimo. En uno de los muchos foros que hay por internet, ¿no? Alguien preguntaba, y la verdad que yo la pregunta no sabía qué responder, pero tampoco me la había preguntado yo, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? ¿Por qué vivía en Sri Lanka? Arthur. Vivía allí, sí, vivía allí. En Ceilán. Ceilán, antigua Ceilán. ¿Por qué? ¿Le gustaría más a ese sitio que Es que decía la gente, es por el cielo y tal. Por el cielo se podía ir a Arizona, ¿no? Era inglés, ¿no? Sí. Yo supongo que aquello era imperio inglés, las colonias. ¿No? La gente que se le atrae el exótico y no quiere desprenderse del entorno y por la tranquilidad, ¿no? Anglosajón, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, puede ser para eso tienen las colonias. O porque le gustaba y ya está, ¿eh? La misma NASA dio una nota de prensa al día de su muerte, lo cual no es muy frecuente que la NASA haga una cosa de esta, ¿no? Pero es una persona muy muy importante, ¿no? Y luego surge una noticia, ¿eh? Que os la leo, de la NASA, que dice que por una de esas coincidencias que ocurren entre acontecimientos dispares que se presentan por azar casi al mismo tiempo, pues podemos hacer una bonita historia entre la muerte de Arthur C. Clarke y una extraordinaria observación, ¿no?, en el cielo. Apenas 9 horas después de la muerte de Clark, apareció en el cielo la mayor explosión de rayos gamma observada hasta ahora, con una luminosidad 2,5 millones de veces mayor que la mayor explosión de supernova jamás registrada. La mayor fuente de luminosidad intrínseca jamás observada por el ser humano. Lito está soplando, ahora lo explicará por qué sopla. Más vale no está cerca, ¿no? Hasta tal punto que durante unos segundos bajó de magnitud 6 en espectro visible, observable, por tanto, a ojo desnudo de un ser humano. Naturalmente, tal fenómeno no se ha producido ahora, sino que ocurrió hace 7.500 millones de años. Uf, a más de medio camino hacia los confines del universo, cuando ni el sistema solar ni la Tierra eran siquiera un proyecto próximo, ni mucho menos el ser humano y ni mucho menos Arthur C. Clarke y su obra, ¿no? Pero todo este tiempo de viaje y de espera ha servido para ofrecerse a la pupila de cualquier persona que hubiera estado mirando en el lugar y en el tiempo preciso, justo tras su muerte, ¿no? Una casualidad. ¿Por qué soplabas tú, Lito? Porque esa explosión es bestial. Es que no hay atributos para decir adjetivos, ¿no? Es cósmica. Es que lo más... Vamos, sí, es verdad, lo más bestia que he escuchado. Esa cantidad de veces la luminosidad de cualquier otra, que ya sé que ya los telescopios tienen la... ven con la suficiente profundidad en el espacio como para detectar ese tipo de explosiones, y que esta sea tan grande es... A ver, te voy a hacer una pregunta de cateto. ¿Mm? Tú me contestas. Si yo tengo aquí una linterna, ¿sí?, que la enciendo, ¿mm?, y vamos a poner, ¿no?, echa 1000 fotones, ¿vale? Sí. Yo te le doy, te proyecto hacia tus ojos y los 1000 fotones llegan hacia ti, ¿vale? Correcto, puede ser, ¿no? Que tú los lances no quiere decir que yo los vea. Bueno, pero yo te los mando a ti, a la distancia, vale, en la que estamos. Bueno, ¿vale? Digamos que yo soy el que veo los 1000 fotones, ¿vale? Vale, venga. Te llegan, ¿no? Sí. Ahora, con la misma linterna, yo te digo, listo, pues ahora te vas ahí a 500 metros. La luz que tú ves, no la ves con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque se ha dispersado, ¿no? ¿No? Porque se abre el haz de luz de partida, se abre en todo, de forma lo que se llama esférica, radial, así, para radial, todos lados. Sí. Vale. Entonces, la radiación que me llega a mí es proporcional, digamos, a la superficie equivalente de la esfera que en la que yo estoy en tu centro. Si yo estoy muy cerca, donde yo estoy, la superficie de la esfera mía es pequeñita. O sea, tengo más superficie de la esfera completa. Si estoy muy lejos, tengo una pequeñísima parte de esa esfera. Uh-huh. Por eso me pillan muchos menos. Vale. Digamos entonces que con la distancia, pues el rayo de luz va perdiendo intensidad. Uh-huh. Está correcto, ¿no? Sí. De forma, digamos, matemáticamente sería al cuadrado del radio, dividido por el cuadrado del radio. O sea, que bastante rápido. Se pierde bastante rápido. Mi pregunta es, ¿con los rayos gamma pasa igual? Sí. Exactamente igual. Es radiación electromagnética. El fotón, ya lo hemos hablado aquí, la partícula encargada, digamos, transmisora de la luz, es onda. Y es partícula. O sea, que cuanto más... O sea, cuando estamos tratando de comparar la luz visible que tú has hablado de fotones con radiación, que es la radiación que se ha medido ahí, radiación gamma. Pero es equivalente. Un fotón es lo mismo que una onda. Se comporta igual. Mm. Cuando se detecta, ya es cuando es una cosa o es otra. Pero en el camino se puede comportar como una o como otra. ¿Dualidad? O sea, la dualidad onda-corpúsculo, que se llama. Cuando... O sea, que si la fuente de los rayos gamma, la supernova en este caso, cuanto más lejos esté, menos nos influye. Claro. Y afortunadamente está muy lejos. Eso, porque esto es lo que contaba nuestro compañero Marcos, sí, que era una de las maneras de destruir Jerez, ¿no? Sí. Bueno, Jerez y parte Jerez de, y todo lo que hay alrededor. El circuito incluido con todos sus moteros, en fin. Pues mira. No es que quiera destruir los moteros, pero bueno, que también caen. Si nos pilla una explosión de rayos gamma, que ya de paso lo comento, son la de todos los tipos de radiaciones electromagnéticas, que se llama de todo el espectro de ondas, son las más energéticas, las que llevan más energía por, digamos, por longitud. El espectro va desde las más largas, que son las ondas de radio, que nos sirven para que nuestros oyentes nos escuchen. Empiezan en las radio ondas de radio largas, las que se escuchaban en la antigua banda de SW. Uh-huh. Son no, de onda, la corta. Onda, no, al revés, las LW. LW. Long wave. Low wave. Después están las... Ahí nunca hubo radio. Nunca, yo nunca... Las AM, ¿qué? Que nunca había emisión. No, ¿verdad? Yo, curiosamente, mi radio del coche tiene la onda LW y creo que no la he puesto nunca. He intentado buscar alguna vez por curiosidad, a ver qué... ¿No se escucha que... una árabe? Un sí. Vienen las LW, después vienen las AM, después están las FM y después las últimas, las cortas, las de SW. Ya después pasamos al infrarrojo. No, las microondas. Las microondas, después el infrarrojo. Después el espectro visible. Colores. Que es el que vemos, los colores. Que en un extremo tenemos el rojo y en el otro el violeta. Detrás están los ultravioletas. Después de los ultravioletas están los rayos X y después están los rayos gamma. Los rayos gamma, las explosiones atómicas producen rayos gamma. Sí. Entre otras. Entre otros. Una explosión, lo que quería comentar ya, al hilo de que una explosión de ese tamaño, de cualquier emisión de luz de una entidad grande, como puede ser una explosión de una bomba nuclear o esto ya, estos fenómenos astronómicos, emiten en todas las frecuencias. Claro. En todas. Lo que pasa que el medio interestelar absorbe cierta frecuencia más y entonces no es más difícil que llegue, que atraviese mucho espacio. Sin embargo, otras radiaciones, digamos, lo que se le dice que el espacio es transparente o más transparente a otras longitudes de onda, y esas sí son capaces de llegar muy lejos. Entre que son muy energéticas y atraviesan todo lo que sea y siguen hacia adelante, y que el medio puede ser que sea menos absorbente, por eso ese tipo de radiaciones son las que nos llevan, no nos llegan otro tipo. Pero en la explosión se han emitido todas. Vale. Bueno, pues eso ocurrió cuando este señor murió, cuando Arthur C. Clarke murió. Vamos a escuchar ahora una cosa, mientras Joaquín se incorpora. Buenas noches. Buenas noches a todos y perdón por el retraso. Está usted disculpado porque ya está usted preavisado, con el preaviso. Es un grado de que la gente avise, venga. Es que como sabía que nuestro insigne presidente no venía, digo, vamos a avisar, no vaya está a ser. Está en que... los madriles. Se suspenda por lo que sea. No, pues estamos aquí. ¿Sabéis que este fin de semana es el cambio horario también? Vamos a escuchar un capítulo de la serie Cámara Café, muy cortito, dura 5 minutos, como sabéis. Se emitía, creo, por Telecinco. Se sigue emitiendo repetido. Ya no con tanta periodicidad, pero. Y es muy interesante porque va del cambio horario. Es humor, pero es para pensarlo, ¿eh? Porque vamos se adelanta, che, fin de semana, la hora o se atrasa. Se adelanta. De eso vamos a hablar. Bueno, a ver si consigo que la técnica me lo deje. Ahí va. Jesús. Mari Carmen. ¡Ay, qué gusto da ya el calorcito, eh! Eso, calorcito, qué gustito da. Como que esta semana ya cambian la hora. No jodas. Sí, el domingo a las 2 son las 3. Ya estamos tocando las pelotas con las horas. Pues tampoco es tan difícil. El caso es confundir. No, el caso es ahorrar. Eso es relativo. Que va, eso es meridiano. Eso es, el de Greenwich. Sí, los ingleses, ellos sí que controlan el tema. Y hasta para darnos la hora tengan que venir de fuera. Hay que joderse. Navegando pronto. De la mala. ¿Ya te has acostumbrado al nuevo horario? Coño, que no sé si es de día o de noche. Es que cuando faltan luces, faltan para todo. A ver, ¿tú a qué hora te has levantado? Pues en cuanto consiga poner el reloj en hora, te lo digo. Cuando he dejado a Charlie en el colegio, era noche cerrada. ¿Pero ha dejado al niño allí solo? Que va, con un vagabundo que me ha dicho que le echaba un ojo hasta que abriese. ¿De verdad? Es que me parece alucinante que un tío hecho y derecho, bueno, es un decir, no sepa poner un reloj en hora. A ver. Hola. Hola. Hombre. Oye, no empujes. Es que estás hasta que se te acostumbra el cuerpo. Bueno, que esas otras, medianoche, un hambre, que me he metido unos callos con garbanzos y un melocotón. Ay, que me estás poniendo mala, coño, que me voy. Venga, hombre, no te desanimes, que eso es ponerse un poquito al día y ya está. A ver, bueno. ¿Qué hora es la buena? Pues no sé, yo es que lo llevo adelantado. Yo que no llevo reloj. No, si cuando digo yo que va a ser imposible. Que no, hombre, que no, que solo atrasas una hora y ya está. Pero si llevo adelantando toda la semana. ¿Cuántas horas llevas adelantado? No sé, 5 creo. Pues retrasa 4. O adelanta 17, que lo mismo da. Claro, claro. Oh. Si eso es hasta que se te hace el cuerpo. Vale. ¿Qué miras, Mari Carmen? Nanina. ¿Segura? ¿Qué? ¿Llego puntual o no llego puntual? Encima, cachondeo, llegas 4 horas tarde, imbécil. Joder. Pues a ver si vamos cogiendo lo de la horita ya de una puñetera vez, porque para entrar no, pero para salir, mecanismo suizo. Que no termino de orientarme, coño. ¡Joder, pues es solo mirar la hora! Jesús, miras el reloj y ya está. ¡Pandilla normales! ¿Qué miras tú también? Claro, es que ayer empezamos con la jornada intensiva. Claro, y a mí nadie me dice nada. Entonces, ¿ahora? Ahora vinimos una hora antes por la mañana. Y esa hora... Ya estamos con las horas. La que venimos antes la ganamos por la tarde. Bueno, entonces, con la que hemos atrasado ganamos 2, ¿no es eso? Depende de cómo se mire. ¿Cómo que depende? Claro, porque ganamos por un lado y perdemos por el otro. Pero... Pero eso es que además tienes que tener en cuenta la hora que ya habíamos atrasado, Jesús. Claro, lo comían por los servidos. ¿Entonces se queda como está? No, sí, tú no te líes. No, tú lo que tienes que tener claro es que las 3 de antes son las 2 de ahora. Bueno, de ahora no, de hace 2 semanas que fue cuando cambió la hora. No, claro, pero las 2 de ahora son las 2 y punto. O sea, las 2 en punto. ¿Y las 3? ¿Las 3? Las 3. El puto tiempo, el meridiano, gente, y su puta madre. Yo creo que lo va cogiendo. No, pero al final vino. No, vale. O sea, entonces va mejor. Bueno, pues ahí va. Es que como no pega ojo, pues le sobran horas por todas partes. De verdad, mira qué es. Es como un búho. Mira, está ayudando a Benito por la noche para matar el tiempo. Madre mía, Jesús, qué cara traes. Nada, me tomo un cafelito y listo. Listo, dice, pero por favor, mira qué cara de zombi lleva. Yo creo que el cambio de fase ese de horario te está dejando el cuerpo quebrado. Otra, como la Yoli, que no quiere dormir conmigo. Que me paso toda la noche con los ojos despiertos y que le da miedo. Que mira, no iba a ser todo malo. Si cuando yo te diga que tú no riges, es que no riges. Joder, si es que hasta que me he puesto en hora... A ver... Que ya la tengo bien, ¿no? Bueno... Ya estamos. No, si la hora la tienes bien, lo que pasa es que la tienes en PM en vez de en AM. Di que sí, Jesús, tú lo de los meridianos, pásatelo por el forro. ¿Entonces mal? Bueno, es que vives al revés. Si vivieras en Australia, bien, pero aquí, mal. Es lo de los usos horarios, ¿sabes? AM, PM... Claro. ¿Pero qué vas a ver? ¿Qué vas a ver este idiota? Por favor. Antes del meridiano, después del meridiano. Claro. Claro, como el día de la noche. Eso lo tienen, ¿no? Lo tiene. ¿Tenéis horas? Hombre, las 9. Hombre, te costó, ¿eh? Te costó unos meses, pero al final das la hora con un tino que da gusto. Venga, hasta luego. Oye, qué frío, se echan 2 días, ¿eh? Bueno, como que el domingo vuelvan a cambiar la hora. ¿Se atrasa o se adelanta? Se adelanta. No, se atrasa, dormimos 1 hora más. A las 3 son las 2. Hombre, Jesús, tranquilo, ¿eh? Jesús, es que le cuesta un poquito al muchacho. Tranquilo, venga, ánimo. A ver, Jesús, cariño, mientras te aclimatas, ¿por qué no te haces ese viaje que tienes pendiente, el de la delegación de Portugal? Qué detalle, Victoria. Ya, la pena es no poder verle la cara cuando se entere de que allí es una hora menos. Bueno, pues aquí ha quedado, ¿eh? Está, no sé qué os ha parecido, bueno, el diálogo me ha parecido genial, ¿no? Porque en 5 minutos le da un repaso a todo lo que es el cambio horario, con todos los problemas que conlleva, ¿eh? Todas las discusiones que tenemos, de que, la pregunta que ha hecho Joaquín. Bueno, y ahora que para adelante o para atrás, ¿no? Ya la tenemos liada. Es que... que es obvio, vamos... Yo conozco a uno que se equivocó en un cambio horario. Tenía que atrasar la hora y él la adelantó. Tanto llevaba 2 de diferencia, sí, claro. Se presentó en el trabajo 2 horas antes. Eso le pasó a una compañera mía. O sea, que estaba allí el hombre ya, dijo, bueno, ¿ya qué hago? Bueno, pues a matar tiempo. Esa también, una compañera de la residencia, tiene un examen y se levantó antes. Bueno, yo más. Yo digo, oye, ¿qué hace aquí tan temprano? Porque yo salía antes para el hospital. Dice, bueno, examen, y digo, ¿tú te has acordado de cambiar la hora? Oye, pero que había estado todo el día del domingo sin haberla cambiado. Pero conociéndote a ti, yo la verdad no me habría fiado, ¿eh? ¿De qué fecha estamos hablando? Pues... con la bromita del río, de agua, del segura y de... esta compañera mía se levantó una hora antes, confundida, en Cádiz, tenía que venir para Jerez, sale de su casa, que oscuro todo, que estará nublado. Bueno, uy, el bar donde toma café está cerrado, el bar. Qué poca gente en la calle, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Uy, aquí ha pasado algo, ¿eh? Qué cosa más rara. El autobús, qué tarda el autobús. Llega el autobús vacío. ¿Qué pasa? ¿No? Llega, claro, cuando llegó al trabajo, pues ya se dio cuenta de que aquí era reloj. Que no utilizaba reloj. Claro. Y le pasó. He escuchado una noticia por ahí que se están planteando ya el tema de si seguimos haciendo los cambios horarios o no. Ya hay determinados países que se lo están planteando. Dicen que tampoco el ahorro energético es... ¿Determinados países europeos? Sí, sí. Es que eso es decisión de Europa. Es que eso, o todo o ninguno. Ya, pero que se están planteando eso ya. De que dicen que, bueno, que tampoco el ahorro es tan bestial como para... El barullo, ¿no?, que se forma. Yo durante ahorro, 2 o 3 días que tú te habitúes. Ahorro, la verdad, yo no lo noto, ¿eh? En mí. Los famosos trastornos, ¿no? Ahorro, que yo no noto. Ahorro. No, pero yo pienso más que el ahorro es lo que decía... La fábrica, ¿no? Antonio. A nivel industrial y demás. A nivel particular, es como el chocolate del loro, ¿no? Cuando empiezan a decir restricciones de agua. Vamos a cortar el agua y le cortamos el agua a la población. Ahora el gasto de agua de la población es mínimo. El agua se gasta en otras partes. Agricultura y la industria. Así que... Aquí pasará 3/4 para lo mismo. Claro, seguramente pasa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos de la mitad, evidentemente. A nivel personal... La verdad que el cambio horario se hace en todos los países del mundo. Casi todos los países. Otra cosa. Esto es más discutible. Si estáis de acuerdo, bueno, con el tema de los usos horarios, eso sí es necesario. Claro, pero es que, bueno, si nos ponemos así, en ese plan, en España tendríamos que tener la hora de Portugal. Claro. Realmente, porque nosotros estamos desde el meridiano de Greenwich, estamos a... Sí, que hay muy poca zona de España que está al otro lado del meridiano. Claro. El meridiano pasa por Barcelona, ¿no? O sea, sería Baleares y parte de Cataluña. Se hacen correcciones, porque la zona de Europa Central, Alemania, Austria, toda esta parte, el meridiano, si os veis cuenta, para el uso horario se ensancha un poquito para coger a Alemania y para que los países de Alemania, pero, por ejemplo, Alemania y todo eso tenga la misma hora. La hora para la UE y todo. Sí, la hora del Reino Unido se corre la misma que España. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos la hora de Greenwich, nosotros. Más uno, ¿no? Bueno, más uno por el solar, esa parte. Pero la hora de Jerez es la hora de Greenwich. No, hombre, no. En Londres siempre ha sido una hora. No, menos, ¿no? En Gran Bretaña creo que tienen una hora. Una hora. Menos. Menos. No. Menos. Claro. Sí, porque Gibraltar, por ejemplo, en Gibraltar se regía por la hora británica y tenían una hora menos, si no recuerdo mal. Sí. Aquí es GMT más uno en invierno y GMT más dos en verano. Sí, vale, pero eso pasa en todos los pueblos del mundo que tienen horario verano y otro horario invierno. No. Sí. Puede ser GMT más 5 y GMT más 6. Ya, sí, sí. Pero me refiero que no es cuestión de invierno y verano. Me estoy preguntando, ¿la hora de Jerez es la misma que la de Greenwich? No. ¿Uno más? ¿Seguro? Cambia la hora en el equipo, en el ordenador. Busca el uso de Londres. Voy a mirarlo, voy a investigarlo, a ver. Yo creo que nosotros estamos... Que creo que tenemos la misma hora de Europa cuando no nos corresponde. Vamos a ver. Yo recuerdo un viaje que hice a Praga. Si son... Vamos a poner las 22:34 horas en Madrid, ¿no? Sí. Pum, pum, pum, pum. Lo que es la informática. En Inglaterra siempre ha sido una hora menos. ¿Fonso? ¿Seguro? Que no lo sé, que no lo sé. Voy a mirarlo. Tengo mi duda. En Madrid, ¿qué hora es en Londres? Yo te voy a mostrar. Una hora menos, lleváis razón. Más no, que tienes que ver que Portugal tiene una hora menos. Pues sí, el ajuste, el ajuste del horario de verano es por la cantidad, bueno, en teoría por lo que se alargan los días en el hemisferio norte y el equilibrio que hay que tener por la industria, por lo que sea. Digamos que la hora oficial, entre comillas, si hay alguna, aunque estamos nada más que la mitad del año con ella, es la de invierno. O sea que Greenwich no. Más uno. Nosotros somos uno por encima. Londres. ¿Ellos tienen horario de verano e invierno? ¿Cómo? ¿Inglaterra tiene horario de verano e invierno? Sí, supongo. O sea que si ahora. Bueno, lo de que Inglaterra es Europa. Siempre estamos. ¿Qué? Una hora por delante de ellos, ¿no? Claro, siempre. Ellos la cambian en el mismo. A que te amarro las manos. El mismo día, entonces tenemos la misma diferencia siempre. José Antonio Guerra nos pregunta, que es el mensaje que ha sonado, que realmente ahorramos energía con los cambios de horario, como he dicho antes. Doctores tiene la iglesia. Si lo hacen. Parece ser. Si lo hacen. Nosotros no somos los más indicados porque aquí cuando se debatió otros programas, el que más, digamos, datos podía aportar era Antonio. Y sí, creo que quedó bastante claro que nosotros domésticamente no hay diferencia apreciable. Puede haberla, pero no pequeña. Sin embargo, en la industria sí. Por curiosidad, lo que ha dicho Joaquín ahora mismo. Ahora son las 10:30 de la noche cuando hacemos esto aquí en Jerez. Y son las 5:30 de la mañana en Pekín. ¿Decirme alguna otra población? Del día siguiente. Esos cambios horarios en las conexiones deportivas del otro lado del mundo. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas va a ser un trastorno. Yo que soy. Ya que estamos aquí, yo soy motero, me gusta. Por lo menos ver las competiciones. Ahora mismo. Lo de montarme en la moto. Son las 11 menos 25 en Jerez. Sí. Y son las 5 menos 25 de la tarde en Lima. En Lima, En Perú. Vamos a buscar algún otro sitio, si más complicado. Nueva York, 6 horas de diferencia. 6 horas más temprano. Más que la hora, lo que tiene que ser curioso es estar delante o detrás de la línea de cambio de fecha. Sí. O sea que, pasando un poquillo para allá, es lunes, por ejemplo, y yéndote para atrás es domingo todavía. Eso le hizo ganar una apuesta a alguien, un personaje literario. Exactamente. Pero más incluso que la diferencia horaria, lo de cambiar de día. Venga, y ustedes que sois tan listos y os lo creéis que sabéis todo. No, yo no me creo que lo sé todo. Ni. Decidme un punto del planeta donde ahora mismo, mientras en Jerez son las 11 menos 25 de la noche, allí sean las 7, las 8 menos 25 de la mañana. Las 8 menos 25 de la mañana. ¿De cuándo? Del mismo, del día antes, del día siguiente, claro. ¿De mañana? ¿Del futuro? ¿En Tokio podía ser? Yo estoy buscando otra ciudad ahora mismo. Vamos a comprobar si Tokio... No, Tokio es una hora más todavía. Por en Vladivostok, Alfonso. A ver, repita la pregunta. Por ejemplo, en Tokio son, ahora mismo son en Jerez las 11 menos 25, 11 menos 20 ya. Pues en Tokio son las 9 menos 20 de la mañana de mañana. Sí, ¿vale? Pues tiene que ser viernes. En Vladivostok. En Melbourne. Melbourne, vale. Melbourne. Porque la línea, como habéis dicho, la línea no es recta. No. Es totalmente... ¿Os imagináis? Eso para las conveniencias de los estados está cambiando. Para hacerlo bien, que Galicia tuviera el horario de Portugal, que es lógico, Baleares tuviera otro uso horario porque está a la derecha del meridiano y Canarias con el suyo. Y lo que tú dices de Galicia lo reclamaban. Sí, no, y lo sigue reclamando. Lo han reclamado. Y hace poco, precisamente. El BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, ha reclamado lo de la hora en Galicia. Lleva su lógica, por un lado. Pero más que la lógica de solo Galicia, la lógica sería del país entero. Lo que pasa es eso, que decían que bueno, que pero mira, era rentable tener la misma hora que el resto de Europa. Claro, es por eso. Yo he hablado con es gente, por eso, por ejemplo, lo que en el centro de Europa se hace eso que he comentado. Se ensancha el paralelo. La salida del sol de Mallorca sale mucho más pronto en Mallorca que aquí en Jerez, ¿eh? Sí, sí, lo que estaba comentando antes. Yo recuerdo... Se pone antes también. En Barcelona se anochece antes. El viaje que hice a Praga, y allí me... excursión a tal, a las 8 de la mañana tenías que estar preparado. Y cuando yo me levantaba y salía y miraba, y yo veía el sol y lo veía alto, pero alto. Fuiste en verano, ¿no? Ya voy tarde. Fuiste en verano. Era... primavera. Primavera, verano. No llegaba a ser verano, era abril, ¿no? Ah, primavera. Sí, en primavera era. Y yo veía, pero el sol alto, y yo me extrañaba y decía, pero ya voy tarde. Y a mí me arregló y decía, ah, no, pues estoy bien. Sí. Y yo le pregunté a la gente y yo decía, oye, ¿a qué hora metéis mano? Porque es que yo veía el sol tan alto que yo decía, esto no tiene sentido. Y bueno, empezaré antes, ¿no? Porque yo, ¿cómo? Sí, pero vete en invierno. No, en invierno me recomendaron que no fuera, que tenía que llevar 15 capas de abrigo. Claro, pero a lo mejor sol sale a las 9 y se pone a las 4 y media, a las 5 de la tarde. Claro. Y cuanto más al norte, pues más... más por más cierto, no sé si ha terminado. Bien. Había una exposición sobre Laponia en... ¿cómo se llama? El baluarte de la Candelaria en Cádiz. Sí. No sé si habrá terminado. Durante la Semana Santa estuvo. Bueno... una de las cosas curiosas que yo quiero que la gente lo vea, porque yo soy uno de los pocos españoles que cambia la hora a la hora que hay que cambiarla. ¿Eh? Yo también estoy despierto. A las 2 se ponen las 3. Tened puestas todas las televisiones locales. Sí, lo has comentado. Porque es muy gracioso y pasa, ¿eh? Sobre todo Onda Luz. La derrota. Onda Jerez le sucedió una vez. La última vez estuve pendiente y no le pasó. Y es que, claro, como tiene la programación grabada con Windows, dice, Windows ha actualizado el mensaje. Horario de verano. ¿Qué pasa? Que salta el mensaje, se para la programación. Y entonces, pues muy divertido, ¿no? Porque ves en la barra de inicio rápido, ¿no? Una mulita, un montón de cosas ahí, ¿no? Bueno, programas de. Y todo lo que tuviera el escritorio. Enlace directo A. Enlace directo A. Ficheros copiados. ¿Cuántas televisiones tiene usted en casa para estar viéndolo todos a la vez? ¿Qué? ¿Cuántas televisiones tiene usted en casa para estar viendo todas las emisoras a la vez? No, pero eso te pone a zapear y ve todas las que han caído, porque más que si, eso, hasta las 8 de la mañana que llega allí el guarda. Si tiene una buena antena, puede localizar. Aquí se pueden coger. Yo desde Picadoña la tengo más o menos como unas 12 o 14 locales. ¿Cuál es? Sí, porque yo aquí en la barriada donde yo vivo, sintonizado, tengo 24. 24 emisoras. Yo tengo 23 o por ahí. Nacionales más locales. Sí. Ten en cuenta que si vives en piso no es lo mismo que si vives en una casa. Claro. Si tú vives en un piso, tú tienes una antena colectiva. Y entonces pierde potencia. No es que pierda potencia, es que necesitas un amplificador por emisora. Mientras que cuando tienes una casa particular y tienes tu propia antena, tú lo pillas todo. No te hace falta amplificar nada. Es una cosa que nunca he entendido. Es simple, o sea, tú coges la antena de un piso y de una casa particular es la misma, igual. Sí. Suponte que coge la primera a una potencia de, por decir, 10 decibelios, por decir algo. Bueno, si son 40 casas, esa señal tienes que repartirla. Evidentemente no llega. Claro, la tiene que... Entonces hay que amplificarla. Con el tema de la TDT, toda la historia esta, por eso han tenido que poner el aparatillo. Y... Ahí está, hay que amplificarla y hay que meter un amplificador por cada una de las emisoras que haya. Porque el amplificador funciona a la frecuencia, a una frecuencia, no a todas. O sea, el amplificador no vale para todo el espectro, sino nada más que para una frecuencia. Entonces, tienes que ir... Es la ventaja que tiene la TDT. Que la TDT tiene un rango de señal... Tú amplificas ese rango y ahí ya te meten... El ciento y la madre, canal. Ciento y la madre. Ya es el decodificador que se encarga de decodificarte, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno. Tenemos oferta televisiva ahora... Sí, pero vamos... Hombre, no de gran calidad, la verdad. La calidad. Sí, la 14 calidad, esa, pues bueno. Porque si no es el Teletienda, es la colega que te está... Llámame... Evidencia en directo... Bueno, yo... Lo que no evidencia. Pero es que eso ya lo hacen hasta las nacionales. Es que yo alucino. Eso es una cosa que lo que iba a decir yo ahora mismo. Yo no entiendo cómo un canal, dígase un Telecinco, o sea, que te dan una licencia para toda España por televisión digital y metes un bodrio como ese, ¿no? Hombre. No, yo iba a comentar lo del tema de las teletiendas y demás en las emisoras nacionales. O sea, te las encuentras a alta hora de la madrugada, te encuentras ya allí la... Llámame, venga, ponme aquí, dime la palabra que falta. ¿Cuántos llámame, triángulos hay? Ya. Yo digo, no lo entiendo, pero bueno, porque una emisora local tiene pocos medios y al final lo que hacen es enganchar una cadena y decir, venga, ahí está, pero lo menos relleno la noche, ¿no? Pero una emisora nacional, además. Telecinco ha cambiado los canales de nombre, ¿no? Estamos hablando de la TDT, ¿no? Sí. La TDT es que tenemos un pequeño problema en este país. De eso nos puede hablar largo y tendido nuestro amigo Simón. Es que la señal que tenemos en televisión, incluida la TDT, no es de gran calidad. Es una señal pobre. Y eso lo notan, por ejemplo, quien compra los una pantalla de plasma que pone los LCD grandes y demás. Son televisores que trabajan a 1000 líneas cuando nosotros estamos emitiendo en 600. Vamos nosotros. Las emisoras están emitiendo en 600 líneas. Entonces, claro, faltan 400 que tiene que rellenar la tele. Que eso o se ve bien o no se ve bien. Y normalmente no se ve bien. Hay muchísima gente que compra una tele de esa y luego la devuelve porque es que no se ve. Porque evidentemente, cuando tú vas a una gran superficie y ves la emisión, eso no es emisión en directo. Normalmente está puesto un Blu-ray. Está puesto con un Blu-ray o con un DVD, alta definición, ¿no? Para que tú, hombre, para que te enamores. Porque un DVD se ve bien, ¿no? ¿Eh? Un DVD. No, Blu-ray. No, ni un DVD, sino un Blu-ray. O sea, alta definición. Blu-ray es un formato especial, es un DVD. El Blu-ray es el último formato de, entre comillas, DVD que hay. ¿O no? ¿Cómo emite? Pues no lo sé, la verdad. Ahora Digital Plus, el canal satélite digital, emite parte de la programación en HD. O sea, que hay que tener el decodificador especial, otro que hay, y un cable. Claro. Está el cable HD, que es un cable que va tanto de la tanto del decodificador a la tele. Como desde, por ejemplo, una PlayStation, que también la PlayStation 3 es un reproductor de Blu-ray, y luego para los videojuegos también, ¿no? También los emite en alta definición. Pues hace falta un cable para que pueda emitir especial, que se compra aparte, ¿no? Siempre. Me suena de, si no hay publicidad, que siga emitiendo en 600 y pico, ¿o no? O no, yo no he escuchado nada. Cuando, si llega a emitir, creo que nos enteraremos. Si no, solamente eso lo dicen, vamos, porque eso vende mucho. Que emita en alta definición. Plus lo dice, no, el canal puede, Plus lo dice, ¿eh? Se puede emitir en digital. Digital, pero en 600. Pero en 600. Claro. Yo, eso, o sea, sí, eso quizá... No, digital pérdida, emite. No tiene pérdida de señal. Porque una señal digital... Por eso nuestro técnico de aquí de la radio siempre nos dice, una tele antigua se ve mejor que las modernas. Claro, pero es por eso. Eso es nuestro amigo Simón. Una Sony Trinitron de estas grandes, grandísimas, un tubo de radio se ve mejor, pero se ve mejor por la emisión que tenemos actualmente. Sí, claro. Incluso según me han comentado a mí, la TDT a las emisoras nacionales tienen 3-4 canales, porque realmente lo que le dieron fue el ancho de banda para que emitieran dos canales en más definición. Sin embargo, ellas pues han optado por emitir cuatro canales a la mitad. A la mitad. Pues ahí tenemos la. No, aquí... Si algún día se deciden y dice, bueno, vamos, señores, vamos a emitir, vamos a poner la tele en condiciones y vamos a emitir en condiciones. Eso supongo yo que no, el tema de la televisión. Sí, para tener cuatro canales y ver concursos chorras, yo prefiero dos canales en HD y que yo pueda verlo en Lito, HD, ¿no? No son la verdad que, bueno, esa es mi opinión. Es que no son concursos chorras, así me entiende, porque lo son. Pero cuando están, sí, es porque les deja dinero, ¿eh? Hombre, no, chorra para el... Chorra para nosotros, que no nos gusta. Para pero, ellos no. Pero para ellos no. Bueno, si vamos a hacer una pausita, que nos hemos desviado el tema de los cambios horarios. O sea que este fin de semana, a las 2 hay que poner las 3. Uh-huh. ¿No? ¿Habéis comentado la actuación de Les Luthiers? No, no hemos hablado nada. No habéis hablado ni del debut, ni el brillante debut de nuestro amigo, nuestro gran tesorero, con los bolos, tampoco. Ah, no, hombre, pero es que son cosas privadas aquí de... Es que eso es digno de comentar, macho. Primera vez que juega y por poco nos pega. Yo he tenido la referencias. La física. He tenido referencias. Pero bueno, son temas que entran dentro de la programación rosa de la radio. Ah, nosotros no tenemos esa sesión todavía. No, se podría hacer. Hombre. Lo que pasa es que nosotros, en vez de decir Radio Basura o Sección Rosa, podemos decir Eco de Sociedad de la Agrupación. Sí, bueno. ¿Queda mejor? Eco de Sociedad. Uy, eso suena ya a pozo total. Nuestro querido compañero Pablo se pone de largo. Pablo te va a soltar un viaje. Vamos a escuchar un poquito de música y ahora venimos, ¿vale? Bueno, un poquito de música, yo como no le doy al botón, siempre pasa igual, siempre me equivoco de compa yo. Claro, tú escucha eco de sociedad y te pones nervioso. Por lo que puedan decir de mí, ¿no? Ahí va. Young and sweet, only 17. Bueno, estamos aquí en directo. Pablo está últimamente... Le hemos tenido que amarrar las manos. Pablo se ha justificado y ha comentado algo de lo que estamos esperando aquí todo el mundo, o todavía no comenta nada. Va, eso a micrófono cerrado. Eso es, ¿pero hay noticias o no hay noticias? Sí, sí. Vale. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que entra dentro de los ecos de sociedad? Vamos a tener ecos de sociedad, y en este programa todavía no tenemos esa sesión. Pero hay que ir pensándola. Nos ha llamado José Luis Espí, nuestro presidente. Ajá. Desde Madrid. Desde Madrid. Bueno, coincidió. No llegamos, pero bueno, se lo contaré. Coincidió con el vídeo y no pudo salir en antena. Bueno, un saludo, ¿no? Para saber si va todo bien, ¿no? El presidente tiene que. Controlando. Yo le llamé esta tarde para ver si en futuras ediciones me apunto o no me apunto de profesor cuidador de viajes de largo recorrido, y no sé, yo todavía estoy muy verde para meterme en esos fregados. Porque también los autobuses salen ardiendo y esas cosas, ¿no? Y hay que tener... Estaba muy cansado, según me comentó, de que estaban todas las excursiones y todas las cosas programadas, lo hacían a patita. Y las distancias en Madrid no son las de ir aquí allí, entonces no. Los tenían reventados a los pobres. Que si Palacio Real, que si el otro, que si el, y todo andando. Y hay cosa que se llama metro en Madrid. Sí, pero bueno, no sé. Ellos dicen, están reventados porque no paran de una cosa y vamos a pata. Digo, bueno, pues, no sé. Bueno, volvamos a la astronomía, que es lo nuestro. Que hoy está yendo mucho por las ramas. Sí, bueno. Saturno tiene un problema. Bueno, él no lo tiene. Lo tenemos nosotros. Ese problema. La perspectiva entre él y nosotros tiene el problema. Dejó patidifuso a Galileo. Lo dejó totalmente confuso. Porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero él, el que yo sepa, no observó la variación. Pues he leído algo por ahí de que sí. ¿Sí? Sí, llegó a observar Saturno en tanto tiempo como para observar. Claro. ¿Podéis contarme qué le pasa a Saturno? Que ha perdido los anillos. Ah, eso también me pasó a mí, que perdí los anillos. 14 o 15 años. Cada 14 o 15 años no se le ven los anillos a Saturno porque nos ponemos con respecto al de perfil, ¿no? Ajá. Galileo, la primera vez que mira a Saturno... entiende un planeta con orejas. Sí. Y una bola con dos bolitas a los lados. Dos bolitas a los lados, sí. Pues claro, eso dejó de verlo. ¿Cómo? Eso de... Claro. Si él siguió mirando, supongo. Mucho que la iglesia le riñera, siguió mirando. Digo, ¿no? Que es que tiene que estar 10 años observando Saturno. ¿No estaría 10 años observando Saturno? Sin comer, me han pegado sin el telescopio. Cómodo, ¿no? ¿Cómo? Incómodo y 10 años ahí. Yo. Sí, apartado. No, porque no. 10 años tampoco es tanto. Francamente, yo me imagino siendo pionero con un instrumento como era él, y yo veo una cosa rara, y yo no supongo que era tan rara. A ver si me explico. Lo que se veía a través del telescopio. Todo tendría que parecer extraño, o más o menos. Entonces, lo de ver un planeta con orejas, a lo mejor ahora sería, o sea, un planeta con unos anillos tan marcados como tiene Saturno. Ahora hemos visto que hay muchísimos planetas, la bolita no, y ya está. Pero él a lo mejor no. Que él y había tanto cielo para mirar, que vio, echarle tanta cuenta a Saturno. Él sabía, no, él sabía que lo que estaba viendo era Saturno. Sí. Y sabía que lo que había visto antes no era lo que estaba viendo ahora. Con lo cual Saturno había cambiado. Júpiter seguía siendo igual. Lo que vio y descubrió que los satélites sí le daban vuelta. Y entendió lo que pasaba. Pero con Saturno se quedó totalmente pasmado. Porque, claro, no sabía lo que era. Vale. ¿No? Te lo doy te lo paso. Pero no creo yo que le echara tanta. Es que lo he leído, no sé dónde, pero. Bueno, puede ser. Yo lo que pienso es que. Teniendo un juguetito nuevo como él tenía, que lo enfocó arriba y tantas cosas por mirar, porque de hecho hasta lo enfocó al sol. O sea que. Graso error. Pero bueno, él no lo sabía. Pobre, él no lo sabía. Claro. Si llega a estar incluso un poquillo más con las lentes mejores, se hubiera pasmado de muchas nebulosas que probablemente no vería por el ajuste, por la calidad de las lentes y todo eso. O sea, que se hubiera sorprendido muchísimo más. Yo la verdad es que con lo que estaba diciendo, no, me miraría muchas cosas aparte de Saturno, Entonces ahora mismo era muy concienzudo, eso sí. Entonces si hizo dibujo y al cabo de los muchos años, porque ese cambio es lento, se ve la diferencia, pero bueno, que él lo hubiera notado ya, tenía muchas cosas que hacer, estaba con la mecánica liada también, hizo lo del tiro parabólico, hizo tenía que arreglar lo del tema de del alcance de los cañones para ganarse la vida, en fin, que Saturno era secundario. Ciertos problemillas con cierta institución. A ver, examen. Poderosa en aquella época. Lo que te gusta a ti. Sí, porque además es uno de los que yo fallo. Fallo total. Es muy difícil. ¿Me vais a hacer una escala? ¿Manos quietas? Sí, sí. Que hasta que no veas los bolindres en el suelo no vas a parar. Lito, suéltale las manos. Vamos a contar lo que pasa. Estos ruidos extraños es que Lito está coleccionando una colección de juegos de cabeza, de juegos, sí, de rompecabezas. Juegos de ingenio. De ingenio. Y Pablo lo ve, se pone nervioso. Y es que además el jueves es el único día que paso por la papelería en que ya me conocen y me lo tienen reservado. Entonces lo traigo nuevecito con el plastiquito. Toqueteándolo todo y está ahí que no vive. Y a mí me tiene aquí nervioso perdido. Vamos a hacer una escala, de los grandes satélites del sistema solar. Con que si tenéis papel y lápiz, vamos a empezar del más grande para abajo. Es complicado, porque nos creemos que sabemos, pero no sabemos tanto. Yo lo tengo aquí delante, Qué gracioso. Claro. No sé, yo soy Saturno. Y vamos más, el diámetro de los anillos. Vamos más allá. Si me decís quién lo descubrió, pues quedaríamos muchísimo mejor. Sí, no, tú eres capaz, tú lo sabes. Vamos a ver, el primero, el satélite más grande del sistema solar, ¿cuál es? El satélite más grande, Ganímedes. Ganímedes, muy bien. Tiene 5.262 kilómetros, ¿vale? Sí. De diámetro. ¿Diámetro o radio? Diámetro. ¿Quién lo descubrió? El del que estábamos hablando que tenía cierto problemilla con una institución. Galileo Galilei. ¿En qué año? 1617. Frío, más para abajo. 1605. 40 y algo. 609. Bueno, no, ya, que yo muy bien. Que afinar hasta el año. Más o menos. Historia, un más esto, menos. Esto es una agrupación astronómica. No es un grupo de amigos cualquiera. Pero, bueno, aquí hay nivel, chaval. También podríamos decir siglo XVII, 1600. Y Lito, escucha, y Lito no es un miembro numerario de la agrupación cualquiera. Es supernumerario. Lito es fundador y tesorero y físico. O sea que. Vale, pero yo soy fundador y poco más. Así que yo no tengo que tener esa exactitud. Usted se está dando cuenta de que aquí todas las miradas van palito cada vez que la pregunta. Vámonos por el segundo satélite más grande del sistema solar. El primero era Ganímedes. La Luna. El segundo. Europa, ¿no? No. La Luna. No. Calisto. No. Yo. No. Titán. Titán. Titán, Titán. Es que tenía que hablar. Satélite que pertenece a qué planeta? Saturno. Con un diámetro de 4.520. No, 5.150. 5, o sea, 5, muy parecido a Ganímedes. ¿Vale? Ya vamos por ahí. ¿Quién lo descubrió? Toma ya. Uf. Cuando me lo diga me voy a tirar los pelos. Te va a tirar los pelos. Te va a tirar los pelos. Pero Huyen, ¿no? El nombre Cassini. No. Es algo de la sonda, ¿no? El Huygens. ¿Cómo? Huygens. Christian Huygens. Christian Huygens. ¿En qué año? Eso, lo dicho primero. Pasa que no te enteras. No te entendí. Pasa que tú lo has dicho en el inglés de Oxford y tú entiendes el inglés americano. Mini punto para Pablo que lo dijo. Es que no me había enterado. No vale, yo me voy a quedar sin punto. Yo lo dije porque lo sabía por la sonda. Cuando sea la luna me hace una seña. ¿En qué año? Y no, esto se va a ir complicando cada vez más. ¿No crees que esto va a ser fácil? ¿En qué año? Eso ya llega al siglo XVIII, ¿no? 1655. Uy, mira. Vale. Cerquita. Primer satélite, Ganímedes. Segundo satélite, Titán. tercero. Ahora ya que digo que es el nuestro. La luna. No. No, no, tiene que ser Calisto por ahí. Calisto. Calisto. Con 4.800 kilómetros. Satélite de... De Júpiter. Y lo descubrió... Otra vez Galileo. ¿En qué año? El mismo. El mismo. El mismo de... que... De... Lo vio los cuatro a la vez. 1609. Le vio los cuatro a la vez. Cuarto satélite más grande de del sistema solar. La luna. Ahora no. Ya... ¿Tampoco? Io. Con 3.630... ¿3.000? Sí, 3.000. De 5.000 hemos pasado a 3.000. No, de 4.800 de Calisto hemos pasado a 3.630 de Io. 3.630. ¿Vale? De Galileo Galilei el mismo año. Sí. A ver, Joaquín, el quinto, ¿cuál...? Está claro, el quinto tiene que ser ya la luna. La luna, sí, ¿eh? La luna. Se lleva 100 kilómetros y pico de diámetro de diferencia, ¿verdad? Con Io, sí. 3.476, la Tierra. ¿En qué año se descubrió? ¿La luna? Sí. Pues creo que tres cuartos horas después de que se creara. Moonwatcher, ¿no? Moonwatcher. El primero que miró para arriba con algo de inteligencia. Luego voy a leer una cosilla también por aquí, a ver. Detrás de la luna, el sexto satélite. Bueno, pues Europa, claro. De 3.140 uh-huh. kilómetros de Júpiter, Galileo Galilei, en 1609. Sí. El séptimo, y este no es tan fácil. Caronte, no, o yo que sé, será Nereida o Mima. Uno Tritón, de Tritón, ¿de quién? De Neptuno. Me dice ahora que tiene 2.710 kilómetros y me caigo un redondo aquí al suelo. No. No, pero... Ahí no llego. ¿Quién lo descubrió? Ahí, sí. ¿Quién lo descubrió? Herschel. No. No. Se llamaba igual. No. Tenía el mismo nombre, Guillermo. Ah. William Schachner. ¿Cómo dicen los de...? No. William L. Punto. L. Punto. William Schachner. Lassel. ¿Lassel? No he escuchado en mi vida. Lassel. Lassel. ¿En qué año? En el siglo XVIII ya, ¿no? Tú llevas un GMT más uno con los siglos. 1846. Claro. Neptuno se descubrió con la apertura. El octavo. Del otro, pues, sí. El octavo. El otro. Complicado este, ¿eh? Miranda. No. Es muy parecido a uno que hemos nombrado ya. Mimas. No. El nombre es clavado. Una pista. Es de Urano. Ah, el más grande de Urano, ¿cuál es? Empieza por ti. Desdémona, uno de estos que tiene los nombres estos de personajes de Shakespeare. Titania. Titania. Titania. 1578, ¿y quién lo descubrió? Ahora sí es Herschel, ¿no? Herschel, 1787. Madre, me confundido de planeta. 9, el lugar noveno. Después de Titania. Yo voy a daros pista porque voy a volver loco. Es de Saturno. Y es un satélite que tiene tres letras solo. Nombre mitológico. Tres letras. Empieza por la R y termina por la A. Rea. ¿Quién lo descubrió? Lo había dicho antes. Hace poco. No. ¿Eh? Otro que tiene otra nave por ahí dando vuelta. Ah. Que se llamaba Juan. Juanito Casera. Juanito Casitas, ¿cómo? Cassini. Es que me lo sé todo, ¿no? Ya te veo, ya. Yo me estoy dando cuenta que Joaquín, cuando Joaquín ve que ustedes no sois capaces, entonces... O sea, cuando yo intervengo, claro. Hombre, ¿para qué vamos a alardear? Sabes que yo, mi natural modestia, quiere que te responda, yo qué sé. El décimo satélite así para abajo es de Urano, y lo descubrió Herschel. A la vez que Titania. Empieza por O. Ese Oberón. Oberón, correcto. El satélite que ocupa el lugar 11 fue protagonista de una película de la que hemos hablado hoy. Uh-huh. Yapeto. No, de una película no, de un libro. Pero, Yapeto. De un libro, Yapeto. ¿Quién lo descubrió? Arthur C. Clarke fue. No. El de antes. Juanito Casitas. Cassini otra vez. Joder. Así ni se hinchó ahí. ¿Y qué satélite? Este os vaya a caer de espalda y yo me caería redondo si también si lo sabierais, ¿no? ¿Qué satélite descubrió en 1978 James Christie con un diámetro de 1.207 kilómetros. Habéis hablado delante, ¿eh? Y yo he dicho, no, ese no era, ahora sí. ¿Qué año, en qué año? Caronte, no puede ser, porque Caronte se descubre a la vez. Caronte, Caronte, 1978. Imagina, vamos, lo de ver Plutón ya es complicado. Lo, y luego, complicado lo, ya los satélites que quedan son... Por el tuyo no se ve Caronte, ¿no? ¿Cómo? Ni Plutón. Ah, que ya los satélites que quedan ya son Umbriel, Ariel... en el cielo de mejor de España y le echamos un ojo y no... Aquello era, había que imaginárselo. Luego Caronte, que es más chico todavía. Que ya los satélites que quedan, espérate que se me ha ido la chuleta, son Umbriel, Ariel, Dione y Tetis. Tetis. Vamos, con saber los dos primeros yo me hubiera dado. Ya que tienes ahí, puedes compararme Ceres. No. ¿Con alguno de los satélites? No, porque solamente tengo satélites, asteroides, no tengo, ¿no?, asteroides. Pero ahí... Ceres es enorme. Ceres es muy grande. Ceres es... Te lo digo ahora mismo, ¿eh? Complicado. Tiene que estar entre los cinco primeros, ¿eh? Espérate, ahora mismo te lo digo. 900... ¿No? ¿No? 930 kilómetros. Ah, pues no es tan chico, grande entonces. Compara... Pues va, más chico que todo, ¿no? Sí, ya, ya. Mira, pues ahí, pues, ahí como la había... asteroide. Como asteroide es enorme. Y sobre todo por lo cerquita que está. No, ¿eh?, es lo mismo que... ¿Cuál es la patata esa que da vuelta? Es que Fobos. Todo alargado. Pedimos y Fobos. Bueno, sí, el Marte, pero digo un asteroide que mandaron una nave espacial para es que aterrizara y todo. Es complicado. Un nombre rarísimo. Que es complicado para la memoria el recordar los satélites, ¿eh? Se olvida, ¿eh? Mm. O sea, que con... Hombre, ya como con el ejercicio que hemos hecho, no creo yo que se olvide. Yo me he centrado más esto... Vamos, por ejemplo, los viajes, que estaba aburrido y eso. Me centro en la memoria de las constelaciones con su nombre y me gusta más que aprenderme los nombres de los satélites. No sé, sale más al lado de las constelaciones, que ahí se llama 88, ¿eh? Total. Y Marco sabe del tema, porque hicimos un concurso yendo para Almería. Hay que... Y aprendimos mucho, ¿eh? Se aprende mucho de esto. Hay que decir a todas las personas que lo están escuchando que estos satélites visibles a los humanos... No. Un poco. Los de Júpiter con prismático, la Luna porque está ahí, y venga, Titán con telescopio. Y ya el resto no está al alcance del aficionado. No, ¿eh? Ninguno. Ninguno. Bueno. Ya ves, con el primer instrumento óptico que se... bueno, no que se inventara, sino por lo menos que sepamos nosotros que se... Porque fue robado, digamos, ¿no? Os voy a leer una cosa. Ya se vieron cuatro. O sea, nada más que apuntar. Y Titán, en cuanto ves Saturno, ves Titán con un telescopio, por muy pequeño que... Os voy a leer una cosa que os mandé al grupo, no habéis contestado, pero bueno, lo quiero leer. Que dice que... Es un texto, ¿eh? Uh-huh. Al principio todo era oscuridad. Y Dios, nuestro Señor, creó la luz. Así le quedó todo enfocado, pero no había casi nada y estaba aburrido. Entonces Dios se rascó la cabeza y dijo, joder, qué muermo, voy a crear algo más gracioso. Y hizo las plantas vegetales y los hierbajos. ¿Eh? Pero todavía era zozo el mundo y Dios se hartaba de esas siestas, porque Dios aún se aburría. Ya está, para no aburrirme, pensó. Haré los animales para que se meneen un poquillo y me den algo de show espectacular. Y hizo los bichos. ¿Eh? Le salieron de todos los tamaños y colores. Peludos, plumosos, carvos, con patas, sin patas, con dientes, sin dientes, mansos y cabrones. Y de todo así en general. Y luego pasó que Dios nuestro Señor no sabía cómo repartirlo por el planeta, que era entonces un paraíso terrenal bastante amañado, y decidió tirarlo a todo al mar oceánico. A los que nadaron los llamó pescados y cetáceos. A los que se cagaron de miedo y se liaron a nadar como locos hasta la orilla, los llamó animales terrestres y pulmonares. Y a los que se salieron del agua volando y se escondieron en los árboles, los llamó pájaros volantes. Y a los que se ahogaron, los llamó cadáveres. ¿Mm? Pero aún así Dios, el supremo creador del universo, se seguía aburriendo. Y por eso hizo al hombre. Y ya no sigo leyendo porque ya se eleva de tono el texto. Ajá. De la Biblia en andaluz, de la creación. ¿Eh? Estoy leyendo un libro ahora que se llama El Imperio Español, y lleva subtítulo De Colón a Magallanes, ¿no? Y son los viajes de los descubridores. Hubo un momento en que creyó Colón, cuando descubre las islas primeras, la Española, San Salvador, todo esto, sabe que son islas, ¿no? Pero cuando llegan el tercer viaje al Orinoco, a Venezuela, cree, fijaros, ¿eh?, que aquello era el paraíso terrenal. Los jardines del Edén. Colón, ¿eh? Pues era muy bonito, porque no lo conozco en persona. No. Lo digo porque me está sorprendiendo de que es un de que Colón era un tío que sabía un montón de astronomía, pero seguía estando. ¿Cómo, eh? Uh-huh. Eso no quitaba que el paraíso terrenal él siguiese creyendo en él. Pero el paraíso terrenal en la Biblia, cuando Dios lo expulsa, desaparece. Y uno nunca me lo plantea. No desaparece, es expulsado, ¿no? ¿Y dónde está? Podría estar al otro lado de la mar Océana. Por ejemplo, él le cuadraba, ¿no? No sé. Me imagino que lo vería tan frondoso, tan fértil, tan... Tan poco tocado por el hombre. O diría, pues ya está, pues esto es el paraíso. Pero cuando estuvo allí un tiempo y empezaron que decir las enfermedades, que si los que estaban allí a tirarte flechas y estas cosas, diría, pues... Dardos envenenados. Pues va a ser que no. Va a tener enfermedades las que llevaban ellos, entre otras. Allá, sí, bueno. Pues va a ser que no. Va a tener que estar un poquito más para allá, el paraíso. Bueno, ¿cómo se nos presenta los cielos para...? Por cierto, Lito, tiene unas noticias ahí, ¿no? Sí. Un momentito, Pablo. Sí. La Semana Santa, la previsión meteorológica. Estuve discutiendo en un foro con un... Mira, callar. Que cuando uno se encuentra un meteorólogo que se cree que tiene la verdad absoluta y te afirma que va a llover y no va a llover, a mí me da miedo. Porque no me creo nada. Un meteorólogo nunca te afirma. Si no, te habla de tendencias, ¿no? La página del NOAA acertó todo. Bueno, acertó o calculó. A mí me consultaron de otra emisora. Localia. Que no fue la que fue el año pasado. Antes de empezar, el viernes antes de Semana Santa. Di los pronósticos para el domingo y lunes. Y ya dije que más allá del lunes no me mojaba en dar los pronósticos. No me mojaba. Como resultó que empezó bien la semana, pues no tuve consulta. En cuanto se estropeó el miércoles, saltaron todas las alarmas y todos los móviles de mi casa y los fijos. Y el miércoles me consultaron y dije que hicieran otra cosa, que el miércoles no estaba para nada. Efectivamente no estuvo para nada de lo que ellos querían. Y el jueves, que tenía una amistad con una de las cofradías y yo lo estaba esperando porque el jueves estaba así y también tuve que hacer predicción, pero a partir de ahí mejoró y no... O sea, pero todo por el NOAA, efectivamente, lo que tú dices. He aprovechado haciéndolo también, trabajando para mí, no lo he puesto en el correo hasta que no estuviera seguro de si la página era buena. He estado contrastándola con otra página de Suiza, dijiste, de Suiza, ¿no? Meteo Blue. Lo único que hay que autentificarse, no es pública totalmente como el NOAA. Te permiten un cierto número de predicciones de extracción de datos al día. El NOAA está bloqueado, ¿no te ha pasado? No, a mí nunca. Pues sí, me decía, su IP entra más de 100 veces. Mentira, entra una vez más o dos. Ah, a mí nunca me... Es bastante bueno el Meteo Blue. Y lo bueno que tiene el Meteo Blue, aparte de para la predicción meteorológica, lo primero es que busca por ciudades y tiene Jerez. no hay que meter 3668 norte menos 607 oeste, sino ya te encuentras. Que eso es un detalle para los suizos, ¿no? Que los suizos tenían ciudades de este tamaño ya por toda Europa y que ya en la base de datos pues está bastante bien. La predicción es bastante exacta. Tiene virguería, ya lo traeré, no sé, no lo he traído. Bueno, mi intención era traerlo, lo traigo la semana que viene. En el meteograma, que al uso del que yo utilizo tiene diferencias con el del NOAA. La primera es la nubosidad. La nubosidad te la da con borrones grises en altura. O sea, te pone el borrón a la altura de la nube. O sea, puedes distinguir la nubosidad si va a ser baja, media o alta. ¿Qué tipo de nube? Nada más que viendo la nubosidad ya vas a distinguir qué nubosidad. Entonces eso me va a decir que a lo mejor hay nubosidad, pero sin peligro, porque a cierta altura no hay precipitaciones. Por debajo sí. Eso es un dato muy bueno que trae. Y el de temperaturas está bastante mejorado. O sea que el meteograma me gusta mucho. Lo que he tenido que hacer es comprobar que es igual de exacto. Está bastante bien. Y para nosotros tiene una utilidad alucinante, que es el SIN, la transparencia del cielo. Tiene un apartado. Te sales de ese meteograma del tiempo normal, te vas a Astronomical, un apartado, una lengüeta que tiene para uso astronómico, y te da el tanto por ciento de nubes altas, medias y bajas, junto con dos SIN, que no sé por qué vienen dos indicadores de transparencia de cielo. Uh-huh. Eso me lo pasó hace tiempo Marcos, pero esa página dejó de funcionar como estaba antes, no se actualizó y ahora ya lo han reformado todo y ya vuelve a funcionar. Pero el SIN funcionaba mucho porque Marco lo consultaba y también daba en el clavo. Cuando íbamos a observar, decir, este sábado va a estar así la cosa, porque va a estar despejado pero no se va a ver muy bien. Y es verdad, el SIN, el índice este de transparencia de cielo, Para nosotros, para observar, va a ser muy útil. Así que el Meteoblue no olvidarse. Caduca la contraseña en 3 meses. Y tienes que dar un nombre de correo electrónico y contraseña y ya está. Y tienes una bestial. Puedes consultar cantidad de veces al día. Vamos, que el del tope de consultas diarias no es un problema. El problema son los 90 días de caducidad. Lito, habría que... A los 90 días te tienes que dar de alta de nuevo. O bueno, entrar otro con otro correo y con otra clave, o ya pagar el mini. Si quieres seguir con el mismo, con la misma contraseña y correo. Sí, sí. Pablo, nos quedan 9 minutos. De acuerdo. Traigo una noticia interesante, que es que el Hubble ha localizado la primera molécula orgánica en un exoplaneta. Wow. Interesante. Muy interesante. El telescopio espacial Hubble ha detectado por primera vez una molécula orgánica en la atmósfera de un exoplaneta. Se trata, como bien dicen, un paso importantísimo en la búsqueda de vida en otros planetas, ¿no? Lejanos de nuestro sistema. La molécula hallada por el Hubble es metano, el cual, bajo circunstancias adecuadas, puede jugar un papel fundamental en la química prebiótica de la creación de vida. Reacciones químicas consideradas necesarias para que surja la vida tal como conocemos en la Tierra. Metano es lo que hay en los mares de Titán, ¿no? Metano. Sí. Es el planeta extrasolar HD 189733b. Pues le podían poner nombrecito. A este se merece un nombrecito por lo menos, vamos. Planeta metano. ¿Está? Que no existe ningún planeta metano. Se detectó el metano y vapor de agua al observar cómo la luz de su estrella parentelar, ¿no? Se filtraba a través de la atmósfera. Este descubrimiento demuestra que el Hubble y otros prometedores observatorios especiales, como el telescopio espacial James Webb de la NASA, cuentan con la capacidad necesaria para detectar moléculas orgánicas en planetas que orbitan otras estrellas, mediante espectroscopia, métodos conscientes en separar, consistentes, perdón, en separar la luz en sus componentes fundamentales, uh-huh, para identificar la firma de los compuestos químicos. El hallazgo se produjo tras una serie de extensas observaciones realizadas en mayo de 2007 a bordo del Hubble con el espectrómetro NICMOS, que significa en inglés Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer, es decir, cámara cercana infrarroja de y multiobjetos y espectrómetro de multiobjetos, que también confirmaron la existencia de moléculas de agua en esa atmósfera planetaria. Descubrimiento ya realizado con anterioridad por el telescopio Spitzer, perteneciente también a la NASA. Ahora pues, no persiste ninguna duda sobre la presencia de vapor de agua en este lugar. Metano. Muy, muy interesante. Pues, ¿vale? Bueno, casi nos vamos ahí. Quiero felicitar desde aquí, y lo comentábamos antes fuera de la antena, a todo el personal científico y no científico, sino todos los que hacen posible que el zoobotánico de Jerez sea lo que es, ¿eh? Porque hay una hembra del lince que se ha quedado embarazada, con las dificultades que tienen para estos animales para parir en cautividad. Pero lo que me he quedado asombrado, Joaquín, que tú no lo has escuchado, estaba hablando aquí antes, es cómo le han sacado sangre a la lince para ver si está embarazada y no estresarla. Porque como se estrese, la señora es tan delicada que no se queda embarazada o pierde el feto. Le han puesto una plancha de chinches, los chinches le han picado y luego le han sacado sangre a los chinches. O sea que... que no se estresa. Que chinche. No se estresa. Lo, unos chinches hematófagos llamados Dipetalogaster Maxima, insectos chupadores. Ingeniería total, ¿eh? O sea, desde aquí mi aplauso a los que la han hecho porque... Muy, muy original. Hombre, en Parque Jurásico cogen el material genético de mosquitos. Yo lo que no quiero, lo que no quiero es que ustedes los médicos digáis, mira, como tenemos tanta cola aquí de gente para analizar la sangre, ahí os echan un montón de chinche. Sí, sí, entre usted aquí. Y lo malo es que ahora después, ¿esta chinche de quién era? Este es un chinche de oro, pero la verdad que... Se le ponen etiqueta. A la chinche, ¿no? El DNI ya está. ¿Quién no es más fácil ponerle la etiqueta de barra? Me ha llamado mucho la atención la noticia. Y luego, otra cosa que no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con la cultura. Y la cultura gratis, porque habéis ido, ya no nos da tiempo, hablaremos la semana que viene. Habéis ido a un concierto en el Litier que os ha costado una buena pasta, ¿eh? Pero mereció la pena. Vale. Sí. Pero os ha costado dinero, pero mañana hay una alternativa en Jerez a las motos y gratis, que es teatro, gratis, en la Sala Compañía, ¿eh? A las 9 de la noche se representará la obra Las apariencias engañan, a cargo de la compañía de teatro Anabel Azuar, que es de Jerez, esta chica, ¿no? O esta mujer. La trama de la obra transcurre en un centro de menores en el que la vida de sus ocupantes se ve convulsionada por una serie de acontecimientos. La entrada es libre y gratuita y al final se dará un Jerez de honor. ¿Eh? O sea, en la Sala Compañía. Si te quiere apuntar el litro, nos vamos. ¿Nos vamos al teatro? ¿Mañana? ¿Eh? ¿Cómo apunto? Prefiero el teatro que las pero motos. Pero no por el Jerez, sino bueno, va ir al teatro. Por el Jerez también, una copita de Jerez, bueno, siempre agradable en un marco como la Sala Compañía, ¿no? Nos traerá, no sé si grato recuerdo, ¿eh? Ah, ¿tú sabes lo que es sentarse en la Sala Compañía sin responsabilidades? Oh, estás tú sentado en el sillón sin mirándole. Que te quedes en blanco cuando vas a empezar. Bueno, hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves que viene. Dios. Repasarse los satélites, repasarse las constelaciones, repasarse todas esas cosas que os pueden preguntar, ¿eh? Hasta el jueves.